que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 20 de enero del 2017. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Colombia la corrupción se traga 60 billones de pesos al año. En Guatemala denuncian a la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial. Y todo listo en República Dominicana para la cumbre de la CELAC, confirmado la asistencia de 18 presidentes. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Guatemala. Allí un grupo de parlamentarios denunció a la Policía Nacional Civil de este país por la ejecución extrajudicial contra un ciudadano que manifestaba contra el proyecto hídrico en el lugar. Hay detalles de que después de la concentración y de la manifestación se generó una situación que está siendo investigada. Vamos con Carolina Rivas de nuestra asociada, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Sandra Morán y Leocadio Juracán, diputados de la bancada Convergencia, presentaron una denuncia por ejecución extrajudicial en contra de la Policía Nacional Civil, el Ejército y representantes de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. por los hechos ocurridos el 17 de enero en Isquisí, San Mateo, Istatán, donde fue asesinado un adulto mayor que participaba en una manifestación pacífica en contra de la empresa. Según el diputado Leocadio Juracán, los comunitarios han manifestado que la manifestación ya había terminado y fueron atacados cuando regresaban a su comunidad. Tenemos información por parte de los comunitarios que cuando fue el ataque en contra de los compañeros que habían participado en una manifestación pacífica y que estaban retornando a sus comunidades, fue cuando se dio el hecho. Entonces sospechamos de que estén involucrados miembros de seguridad privada de la empresa, posiblemente el Ejército o posiblemente miembros de la PNC, será el Ministerio Público quien tendrá que hacer la investigación. Por su parte, Sandra Morán expresó que es importante que este hecho no quede en la impunidad y así evitar que el derecho humano a defender el territorio continúe siendo criminalizado. Responder a las demandas de la población y a evitar que esto quede en la impunidad. Así es que creemos que la lucha por la defensa de los territorios es un derecho humano, es tener también un territorio libre de contaminación y para la vida, y por eso acompañamos y estamos haciendo la acción que nos corresponde hacer, que es la denuncia penal, para que se investigue y se vayan encontrando quienes son los responsables. El diputado Juracán expresó que no es el único ataque que se ha registrado en este primer mes del año, ya que también se registró el asesinato de Laura Vázquez, lideresa de Mataquescuintla. Tenemos un estado que ha servido nada más para reprimir, criminalizar y perseguir a los compañeros, principalmente los dirigentes comunitarios. Recuérdense que actualmente, bueno, se sucedió recientemente el asesinato también en Mataquescuintla, este asesinato ahora en Isquisí. Hay de lo que va del año, ya tenemos 7-8 dirigentes encarcelados, tenemos más de 123 orden de captura. Entonces, ¿de qué se trata este Estado? Este Estado tiene que garantizar el bienestar de los ciudadanos y no reprimirlos como lo ha hecho hasta el momento. Desde Convergencia también hacen un llamado a las autoridades a escuchar la voz de los pueblos y retirar al Ejército de las comunidades. Es que la voz de las comunidades no es escuchada. Y aquí también existe una acción por parte de las municipalidades locales, que son las que sostienen y mantienen al Ejército. El gobierno de Otto Pérez y este gobierno de alguna manera están regresando al Ejército a funciones que no les corresponde, como el marco de los acuerdos de paz, o reestructurando en función de los conflictos que están por la defensa del territorio en las comunidades. Desde Convergencia recuerdan que las comunidades de San Mateo y Istatán se han pronunciado a través de consultas comunitarias y ya han rechazado la implementación de proyectos extractivos en su territorio. Bien. Vamos a República Dominicana. Allí 18 presidentes han confirmado su asistencia a la cumbre de la CELAT. Se trata de la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Habrán varias reuniones. También se reunirán los ministros y cancilleres para coordinar la agenda. Vamos con Yomelia Estacio desde República Dominicana. Saludos, compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. La República Dominicana se prepara para la quinta cumbre de jefes de estados y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El encuentro se efectuará en Bávaro, Punta Cana, al este de nuestro país, durante los días 24 y 25 de este mes de enero. Allí se debatirán temas importantes como desarme nuclear, género adelantado de la mujer, además de financiamiento para el desarrollo y devolución del territorio de Guantánamo a la nación cubana. El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas, confirmó ya la participación de unos 18 representantes de estados y organismos mundiales para esta cumbre de jefes de estados latinoamericanos. Tenemos confirmada hasta hoy la asistencia de 18 jefes de estado y de gobierno, 4 vicepresidentes de países miembros, así como 30 cancilleres. Además, el director de la FAO, la secretaria ejecutiva de CEPAL, la secretaria de CEGIC, el secretario general del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Durante esta cumbre también se rendirá un informe sobre el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, Plan SAN-CELAC, que es implementado por los países miembros de la CELAC. Es todo lo que tenemos por el momento desde República Dominicana para Aler Contacto Sur. Yomelia Estacio. En Colombia, la corrupción se traga 60 billones de pesos al año. Anoten, 60 billones de pesos al año. En diciembre del año pasado, la compañía Odebrecht se declaró culpable ante la Corte de los Estados Unidos por violar normas a través del pago de sobornos para la adjudicación de obras en su país de origen, Brasil. Estas declaraciones se conocieron y han también salpicado varios países, incluyendo Colombia. Nuestros aliados de Contagio Radio conversaron con la senadora Claudia López de Alianza Verde y reveló datos importantes de cómo la corrupción ha ganado terreno en Colombia. Buenos días, senadora. ¿Y cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Senadora, en principio, pues, ¿cuál es el diagnóstico que uno puede hacer de que en Colombia existan gobiernos con niveles de corrupción tan altos, pero que además, incluso teniendo todas las evidencias, pues no pase nada? Pues hombre, a mí me parece que los diagnósticos están perfectamente claros. Los políticos corruptos, los funcionarios corruptos y los contratistas corruptos nos están robando 60 billones de pesos al año, en toda suerte de sectores, en la comida de los niños, en la salud, en la educación, en las obras de infraestructura, con gobiernos locales, con gobiernos departamentales y con el gobierno nacional. De manera que esto es una pandemia. Y yo francamente lo que creo es que aquí no se trata de todas las normas de Colombia prohíben la corrupción. Más que normas, lo que se necesita son acciones concretas. Acciones concretas. Yo creo, por ejemplo, esta mañana he invitado al gobierno nacional a que cancele de manera unilateral y sin lugar a indemnización todos los contratos de Odebrecht. No puede ser que una gente aquí viene, soborna con una plata. Como se roba una plata del contrato para sobornar, obviamente no puede terminar la obra. Como no la puede terminar, termina demandando al Estado. Los señores de Odebrecht tienen demandado al Estado colombiano por un billón de pesos. Entonces, nuevamente nos roban, dan sobornos, sino que además después le salimos a deber. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que lograr mandarnos a la cárcel sin ningún régimen especial, que todos los socios en Colombia también respondan solidariamente y no se laven las manos, y además cancelarles los contratos y que no puedan volver a contratar. Así es, senadora. El día de ayer en Noticias 1 salió un audio bastante preocupante en donde el entonces presidente Uribe se reunía con Marcelo Obrerecht. ¿Qué hacer también con casos como estos en donde ya hay comprobadas personas de su gabinete que ya pues están en la picota, como es el caso de Gabriel García, pero que uno a veces se pone a pensar como hasta dónde es capaz de llegar la justicia? Pues tiene que llegar hasta hacer justicia, es que esa es su tarea. Aquí la Fiscalía General de la Nación, este escándalo de Odebrecht es del 2009, es decir, hace 8 años, y ni la Fiscalía Colombiana hizo nada, ni la Contraloría hizo nada. si no es porque la Fiscalía Brasileña y la de Estados Unidos hacen la investigación, aquí los señores de Odebrecht y sus secuaces estarían campantes. De manera que, por fortuna, aquí por lo menos la justicia en otros países funciona y le hacen la tarea a la colombiana, que termina recogiendo, digamos, los pasos de esas investigaciones. Senadora, para usted, ¿cuáles son esos puntos, no sé si tal vez jurídicos, porque usted ya nos comentaba que tenemos leyes anticorrupción por todos lados, pero cuáles son esos puntos que permitan que en Colombia existan niveles tan altos en corrupción de todas las formas habidas y por haber, y que sin embargo continúen? Pues eso, digamos, tiene, en mi opinión, dos causas estructurales. Una es cómo funciona la política. Mientras la política en Colombia sea unos políticos corruptos que compran votos y unos presidentes que compran congresistas y unos congresistas que compran contratistas, pues no hay manera de romper este círculo. De manera que aquí tenemos que entender los ciudadanos que nosotros tenemos la responsabilidad de derrotar a esa gente. Todo ese poco de gente corrupta se elige con un tercio de los votos. Los otros dos tercios somos mayoría, pero tenemos que votarlo, tenemos que votar de manera inteligente. Así es, senadora. Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Contagio Radio. En Chile, el próximo 21 y 22 de enero se realizará la conmemoración de los 110 años del Parlamento de Coscos. ¿Qué es el Parlamento de Coscos y por qué ha adquirido una importancia vital y fundamental en Chile? Vamos con nuestro compañero Luis Germán Contreras León, quien desde Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia nos informa. Este próximo 21 y 22 de enero se realizará en Chile la conmemoración de los 110 años del Parlamento de Coscos. Esta histórica reunión finalizó el 18 de enero de 1907 en Panguipulli, actual región de Los Ríos, y fue uno de los últimos parlamentos del pueblo mapuche y el gobierno de Chile. Desde hace 10 años, el Parlamento de Coscos se reinstaló en el territorio como organización sociopolítica mapuche. Y en estos años de experiencia y lucha, la organización ha ido avanzando en el ejercicio de los derechos del pueblo mapuche. En el encuentro que se va a desarrollar en la Pampa de Coscos, comuna de Panguipulli, se van a tratar temas relacionados con la defensa del territorio y el ejercicio de los derechos colectivos, participación política y desarrollo de políticas económicas productivas. El presidente de la Asociación Indígena, Futacoyactún Coscos Mapu, Humberto Manquel, instó a las personas y organizaciones a sumarse al encuentro. Marimari Peñi, Marimari Ñaña, me dirijo a ustedes para hacerle una cordial invitación a la celebración de los 110 años del Parlamento Mapuche de Coscos, que se va a realizar los días sábado 21 y domingo 22 del mes de enero 2017 en la Pampa de Coscos. Quedan gratamente invitados todas las personas para que puedan asistir. Humberto Manquel añadió que este año el Parlamento de Coscos lleva por nombre por el ejercicio de nuestros derechos y la reconstrucción del Itrocom Tains Asmapu. Bueno, para analizar también, aparte de lo ceremonial, analizar los problemas que tenemos nosotros como mapuche, problemas tanto locales, regionales, nacionales. Entonces eso también lo vamos a tratar, porque somos hijos de la tierra, tenemos que defender la tierra, y uno de los puntos fundamentales es cómo defendemos el agua. Peñi, invitación para ustedes que nos veamos en estos dos días que ya he mencionado. El Parlamento de Coscos, que se va a desarrollar entre el 21 y 22 de enero en la comuna de Panguipulli, es autoconvocado y autogestionado. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Bueno, y al cierre tenemos que hay expectativa mundial. Hoy asume y se juramentará y será investido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con niveles de actividades, participación de 900.000 personas, pero también se han reportado manifestaciones en contra de Donald Trump. Estén atentos que durante las emisiones de Contacto Sur estaremos informando. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios.